Dejadme romper vuestra intimidad para daros consejos de hermano que os despierte de vuestro letargo. Construí mi fe sobre un pantano donde se ahogó mi esperanza, pero en mi sufrir secreto pude encontrar mi calma. Pude ver los caminos confusos por donde andaba mi alma. Pude verlos como trazos planos que perdidos estaban. Sin penitencias ni pecados pude conseguirlo. Solo con el amor en mis labios. Sin penitencias ni pecados pude conseguirlo. Solo con el perdón en mis manos. Dejadme alumbrar vuestra oscuridad con luces de truenos y rayos que os despierte de vuestro letargo. Eleve mis pies con altos saltos para querer volar, pero en mis duras caídas pude encontrar mi calma. Sin penitencias ni pecados pude conseguirlo. Solo con el amor en mis labios. Sin penitencias ni pecados pude conseguirlo. Solo con el perdón en mis manos. Pude ver los caminos confusos por donde andaba mi alma. Pude verlos como trazos planos que perdidos estaban. Dejadme romper vuestra intimidad para daros consejos de hermano que os despierte de vuestro letargo. Construí mi fe sobre un pantano donde se ahogó mi esperanza, pero en mi sufrir secreto pude encontrar mi calma. Sin penitencias ni pecados pude conseguirlo. Solo con el amor en mis labios. Sin penitencias ni pecados pude conseguirlo. Solo con el perdón en mis manos. Sin penitencias ni pecados pude conseguirlo. Solo con el amor en mis labios. Sin penitencias ni pecados pude conseguirlo. Sin que hubiera tristeza en mis manos.